Buenas tardes, comunidad lorenzolena, buenas tardes, Concepción. Violencia Estado Ciudadano, con su programa número uno del 2 de abril, da inicio a este nuevo periodo de conversaciones y también decimos que esta es nuestra tercera compañía, temporada, digo, y como siempre, acompañado de nuestro estimado profesor Tomás Rodríguez, profesor de Estado, magíster en Filosofía de la Universidad de Concepción. Buenas tardes, compañeros, pobladores, buenas tardes. Y como siempre, en los controles, nuestra compañera Gabriela. Hola, buenas tardes. En esta oportunidad nos acompaña la compañera Lorena Arce, ¿cierto? Dirigente Social, Movimiento Ciudadano, Asamblea de Dichato. Y como siempre, damos inicio con la introducción que hace el profesor. Bueno, hoy día la temática es sobre la casta política chilena entre la traición, la codicia y la mediocridad. Iremos desarrollando estos temas. Para empezar, quiero leer un texto de Mujica, que está basado en una entrevista que hace Malú Sierra, cuando habla de lo que es la austeridad y lo que es la precariedad con la cual deben vivir los dirigentes políticos. Dice: las repúblicas representativas contemporáneas que vinieron con el tiempo de la Revolución Americana y la Revolución Francesa, ese tipo de institución que hemos heredado particularmente en Occidente, con el correr del tiempo han demostrado que tienen patologías. La demagogia, el populismo, en el caso de los americanos, el peso del lobby, que uno se pregunta, ¿quién es el que manda acá? Algo que es brutal, ¿verdad? Pero además se han insuflado dentro una serie de usos que son monárquicos y feudales, que son atavismos y rémoras, la forma de vivir de los mandatarios como reyes, lo que son las casas de gobierno, que se van imitando unos a otros y se crea una capa burocrática igual, con las grandes casas, el gran parque y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la tarea de gobernar. Son pura pantomima. Es como el celofán de un papel de recato. Y esto se ha generalizado en todas partes y se tiende a imponer. Y cuando usted camina en sentido contrario, le produce una especie de choque cultural a mucha gente, porque la gente está acostumbrada a que la presidencia, la jerarquía, tiene que ser con lujos. Bien, el compañero Mujica lo que está planteando ahí, ¿cierto?, es la antinomia de lo que vivimos nosotros como realidad en nuestro país, en nuestra republiqueta, donde hemos visto, ¿cierto?, el usufructo constante, el usufructo brutal de lo que es el aparato público y todas sus prebendas, y donde iremos desarrollando la temática, ¿cierto? Nos damos cuenta que la estratificación social ha hecho que la clase política, entre comillas, se haya transformado en una casta totalmente desvinculada del movimiento social, viviendo como millonarios y teniendo como visión, ¿cierto?, la burguesía y jamás la emancipación del pueblo pobre. Dando inicio también a esta tercera temporada, damos algunas convocatorias para esta semana, ¿cierto? Una velada para reunir dinero para lanzar el nuevo EP Mundos Simultáneos. Es una tocata más fiesta y habrá comida vegetariana. Y este convoca animales exóticos. ¿Cuándo? El viernes 3 de abril, en el Galpón 13. ¿Así es, compañera Gabriela? Así es. Bien. Y también la Junta de Vecinos número 12A, aquí en el sector de los Arenas, habrá una peña por una vida mejor. Convoca comité de allegados en Toma, Las Princesas 2, Esperanza por una vida mejor, desde las 20 horas en adelante hasta que las velas no ardan, dicen por acá. Bien, tenemos algunos conceptos básicos en nuestro primer bloque, como siempre, que tiene que ver con la estratificación social, clase social y casta política. Chile es una casta política, la traición, codicia y un mal gobierno. Profesor. Como siempre, el profesor tendrá que dar la introducción didáctica a la temática que vamos a desarrollar hoy día, porque tenemos una invitada que nos va a dar, digamos, desde el punto de vista de la vivencia y de la lucha constante y de la consecuencia, lo que implica esto, así es, que es lo contrario de lo que se hace en este mal gobierno. Planteando la idea de que toda sociedad se va estratificando en el sentido de que va generando ciertas disonancias sociales, producto del hacer cotidiano de esta sociedad. Y es ahí donde se van produciendo una serie de estratos o segmentos sociales. El concepto de clase social surge de la sociología marxista, que plantea que la relación que poseen, ¿cierto?, los individuos con su producción determinas su tipo de vida. En palabras simples, de acuerdo a cuántos morlacos yo tengo para poder sobrevivir con mi familia y con mi entorno inmediato, va a ser mi posibilidad de acceder a los bienes culturales de una sociedad determinada, ya sea salud, educación o diversión. Marx se da cuenta de algo que hizo cambiar la filosofía y que hizo cambiar nuestras perspectivas de las sociedades. Y se dio cuenta que siempre la sociedad estaba dividida en dos tipos de clases. Una que era la clase dominante, que casi siempre era un grupo minoritario, y que mediante el ejercicio del poder, ya sea poder violento o un poder burocrático, ¿cierto?, logra subir sobre la clase dominada, que casi siempre, Marx lo determina, ¿cierto?, es el pueblo pobre, es la mayor cantidad de personas que no logran acceder a los bienes culturales o los bienes sociales, y que se ven obligados a vender su trabajo, su fuerza, ya sea física o intelectual, para poder acceder a lo que a los otros les sobra. En Chile, la matriz del pensamiento que tiende a explicar cómo se forma una sociedad, hay que tener mucho cuidado. Y lo bueno que la invitada también es profesora de historia, nos va a ir clarificando esto, en el sentido que aquí en Chile se ha planteado de que existe una clase que oligárquica, aristocrática, que ha logrado construir el Estado llamado Chile. Pero si lo vamos viendo de a poco y lo vamos viendo con detalle, nos daremos cuenta de que definitivamente lo que han hecho ha sido apropiarse indebidamente, ¿cierto?, del trabajo de las clases dominadas y lograr inventar un cuento llamado país para lograr que ellos acepten la situación actual. En ese aspecto es claro decir el concepto de casta, por ejemplo. Las castas son segmentos sociales que existen todavía en algunos sectores de la India, donde hay tres factores básicos. Primero, se nace en la casta, tiene que ver con la herencia. Dos, existe incomunicación con otros sectores, o sea, no se puede acceder ni tampoco se puede salir. Y tres, tiene que estar basada en ciertas formas de riqueza, de prestigio, de instrucción, que reiterativamente son posesión de este tipo de segmento social. Ahora, ¿por qué aquí en Chile se transformó la clase política, entendiendo por clase política aquellos que viven y lucran con el ejercicio de la política? Nosotros tenemos un caso concreto, digamos, en el Senado, en el Parlamento, donde tenemos representantes populares que ganan 8 a 14 millones de pesos, ¿cierto? Y inevitablemente se va transformando en una casta. ¿Por qué? Porque los apellidos se repiten, porque las familias siguen dando vuelta en los mismos puestos, porque esta puerta giratoria del poder no permite sino ingresar o salir de este ejercicio de la función política verticalista, jerárquica y autoritaria, solamente aquellos que están ya dentro de determinadas familias. Y en ese aspecto, aquí en Chile se ha transformado en una casta. Es cosa de mirar los apellidos, ¿cierto? Es cosa de revisar en el Parlamento o en la Cámara de la Producción y el Comercio o, digamos, en el sector oligárquico, y vamos a encontrar una y otra vez los mismos apellidos. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que ha sido el mal manejo de la política y de las políticas públicas por estos individuos, que lo único que han hecho ha sido apropiarse y de alguna manera inventar un cuento que tiende a justificar esta acción. Los orígenes de esto se ve en la contrarrevolución neoliberal que surge el 73, que tiene que ver fundamentalmente, ¿cierto?, cuando se rompe la emancipación popular, que iba en un camino ascendente hacia lograr el pleno desarrollo de las potencialidades de nuestra nación y de nuestro país, y que se vio coartado, se vio destruido por el ejercicio de la violencia, una vez más, como ya hemos visto en los programas, nos dice Salazar, ¿cierto?, el ejercicio de lo que es la fuerza de estos individuos que tienen el monopolio de las armas. Y es ahí donde se produce la destrucción del ideal de Estado desarrollista, del ideal de Estado que tiende a privilegiar la solidaridad, el bien común, y se transforma en un botín de guerra. Y este botín de guerra hace que definitivamente el sector privilegiado, que es la oligarquía santiaguina, fundamentalmente, ¿cierto?, se quede y remate las empresas públicas. Y estas empresas públicas hoy día, ¿cierto?, están en sus manos. El caso de Soquimich es el más claro ejemplo de esto. Y a la vez, se sustituye una oligarquía que de alguna manera era industrial, ya sea los Yarul, los Fantuzzi, los Sumar, ¿cierto? Se transforma, ¿cierto? Salen del poder, son rechazados porque se destruye la base industrial del país, ¿cierto? Y aparece esta clase parasitaria financiera que hoy día son los Piñera, los Solari, los Cueto, los Angelini, los Luxi, que nunca en la historia de este país tuvieron tanto poder como lo tienen hoy día. Y es ahí donde surge el concepto de la casta. ¿Por qué? Porque ellos no dejan entrar a nadie más, ni dejan que nadie pueda ejercer esta acción política. Y es increíble el poder que han logrado, de tal manera que hoy día los, entre comillas, representantes populares, cierre comillas, ¿cierto?, no son más que representantes de Soquimich, no son más que representantes de Penta, y no son más que títeres movidos por el capital. Bueno, esto como introducción para que vayamos entrando, digamos, en la que nos convoca hoy día, que tiene que ver cómo construimos, ¿cierto?, una nueva visión, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social que tienda a desplazar a estos sinvergüenzas para construir, ¿cierto?, una nueva visión. ¿Por qué? Porque vamos a dar tres solamente características de la nueva casta. Primero, viven como millonarios. Tenemos individuos del Partido Socialista que hacen lobby para las mineras. Tenemos al señor Garretón, que es experto para trabajar, ¿cierto?, disminuyendo el poder de los sindicatos. ¿Y para qué hablamos de Jaime Esteves, ¿cierto?, que le prestó plata, ¿cierto?, al Banco Chile y que le prestó plata al Tata Agustín Edward, ¿cierto? Entonces, viven como millonarios. Se cubren las espaldas entre ellos. Recordemos cómo Pinochet es traído por Valdés, ¿cierto?, y por Frei, y cómo después con el Mossgate, ¿cierto?, la UDI le presta ropa a Lagos. Y la otra cosa que es bien importante también de esta característica, que están desvinculados totalmente del movimiento social, que definitivamente no les interesamos. Lo que ellos quieren mantener es el cuento vivo de que vivimos en un país democrático, pero nosotros sabemos, compañero, que esto es una democradura, donde ellos están haciendo su negocio y nosotros recibimos todo lo que tiene que ver con, primero, la contaminación, la precarización laboral, las malas pensiones, ¿cierto? Y es por eso que lo que nos convoca como primer programa, ¿cierto?, es hacer un análisis un poco de esto, de lo que es la casta política. Y para ello está con nosotros Lorena Arce, ¿cierto?, dirigente social, y que su experiencia acá en la zona es reconocida por el Movimiento Popular, y por eso la está acá para dar inicio a este tercer programa, temporada, digamos. Porque creemos que es la mejor dirigente que vamos a traer ahora para que nos dé esta visión, ¿cierto?, de esta casta política, y esto va a ser de vuelta a nuestro comercial, ¿cierto?, nuestra música, para que desde el segundo bloque se lance Lorena, ¿cierto?, y nos diga, pam, pam, vino, vino, quiénes son los sinvergüenzas que están ahora en este poder. Gabriela, ¿qué nos tienes preparado para esta tarde de 2 de abril de 2015? Para empezar, voy a presentar a Polystation con el tema Digital Meat. We'll be right back. imagen de lo que se puede conseguir. Bien, estamos de vuelta en nuestra tercera temporada. Bueno, como es tercera temporada, siempre nos estamos ajustando a estas vacaciones incendiarias que tuvimos, ¿cierto? Algo de vientos y algo de escándalos politiquillos con estos sinvergüenzas corruptos que están en el poder, y que no solamente están en el poder, sino que también están entre medio de nosotros, que a veces nos recubrimos, ¿cierto?, para volver nuevamente a empezar. Es un, como diría nuestro compañero Norberto Flores, es una revolución silenciosa, estamos haciendo nosotros desde abajo y vamos por los de arriba. Entonces, compañera Lorena, bienvenida. Bueno, primero dar las gracias por la invitación a la Radio Lorenzo Arena. Para mí un gusto estar en una radio tan prestigiosa, que trae un trabajo social desde abajo y que una lucha constante. También agradecer las palabras de presentación por la presentación, pero yo soy una dirigente más que lucha, igual que otros como los compañeros de la radio. Así que eso, agradecer su presentación. Me interesaría, como primera pregunta, digamos, que nos plantearas, porque hay un blog donde nosotros hemos visto que tú publicas y hay un colectivo que publica y que está logrando despertar, digamos, conciencia. Conciencia. Nosotros tenemos un blog que se llama www.dichatohoyblogspot.com, en el cual hay una contrainformación. Nosotros rompemos el cerco comunicacional a través de diferentes informantes que tenemos por las redes, ¿no es cierto?, comunicacionales, por diferentes partes de Chile, del mundo y de la región, en la cual estamos informando lo que ocurre en los pescadores, en la Patagonia, los incendios en la Patagonia, en Valparaíso. Y entre esas cosas que ahora estamos contrainformando, la catástrofe del norte. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, visitas hacia el norte. Me interesaría que, porque ya que la comunidad de Lorenzo Arena puede acceder a la información y que ve Dichato y ve Dichato Vive y ve el festival, ¿cierto? Pero hay un poco un desconocimiento de qué pasó con los pobladores, en qué situación quedó eso. Mira, en Dichato la situación, si bien hay reconstrucción, porque nosotros a 3 años del terremoto decíamos no hay reconstrucción, después que tuvimos que pelear, ¿no es cierto?, toda una noche y que fuimos literalmente bombardeados con perdigón y con lacrimógena, después hubo reconstrucción, pero fue una reconstrucción a lucha. Hoy día, sin embargo, existen todavía 3 comités que no tienen vivienda, que representan más o menos 500 personas, que le han ofrecido construir sus viviendas en el antiguo campamento, donde está el campamento, porque el resto de las personas, de los vecinos, le construyeron las viviendas al frente, que era un lugar que nosotros, como Dichato Hoy, como MECAT, Movimiento Ciudadana Asamblea de Dichato, siempre publicamos que ese lugar tiene socavones mineros. Ahí se producía la actividad del carbón. Por lo tanto, hay hoyos mineros. De hecho, hubieron algunas casas que se hundieron, pero rápidamente, ustedes saben, el cerco comunicacional lo tapa. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Tenemos una población que está contenta con la reconstrucción, porque que es la población del comercio, que son los comerciantes, que son los que viven de eso, y que también es entendible, porque Dichato vive el turismo, pero también hay otra población que echa de menos, que es la más antigua, echa de menos el concepto de caleta, echa de menos el concepto de comunidad, la historia antigua hecha. Entonces hoy día Dichato, si bien tiene un crecimiento, y como tú me dices, está al vivo Dichato, hoy día Dichato es comercial, y es un Dichato comercial de sábado a domingo, ¿ya? Pero después la semana no tienes a nadie. En el verano mucha gente, pero en esta época tú vas a Dichato, no vas a encontrar a nadie. Entonces se produce dos cosas, un tema, o más que dos cosas, dos temas. Un choque cultural que va en relación a la idiosincrasia de la gente y que tiene que ver también con lo que impuso el mercado. Porque antiguamente la señora que vendía las tortillas, la que vendía la macha, la que vendía la pancora, no tenía que pagarte un permiso municipal. Y también está el tema de los expropiados, los del borde costero, que yo fui la última expropiada, mi familia, no yo, la última expropiada al borde costero, y que por ser los últimos y por luchar nos castigaron con expropiaciones muy bajas. De hecho, la gran mayoría, esto es importante decirlo, la totalidad de los vecinos de Dichato que presentaron apelaciones al Servio en el juzgado de Letras de Tomé por mayor aumento de sus expropiaciones porque los montos fueron más bajo en relación a la plusvalía de esos terrenos, ninguno ha ganado y todos los tiene ganado el Servio. Entonces, cuando tú me preguntas cómo están los vecinos de Dichato, sí, hay reconstrucción, está preciosa la costanera, pero es comercial. Todavía falta gente, todavía hay problemas de expropiación y todavía falta reconstruir el tejido social. Y es lo último que tú dices, importante, porque de Chato era una caleta de pescadores. Uno llegaba a la playa, a la orilla, y me acuerdo que, porque tenía parientes por ahí, y estaban viviendo ahí mismo, cerca de la orilla. Uno podía ir a comer su pescado frito entre medio ahí, y resulta que hoy día ahora hay hormigón ahí, hay una costanera que, como tú dices, privilegia solamente el sector comercial. Por ejemplo, pero la identidad, todo eso parece que no le interesa. Se pierde, no le interesa la identidad, a diferencia de los pueblos europeos, que siempre a este país le gusta hablar de Europa, ¿no? De que reconstruye su historia local, ¿no es cierto? La formación de las casas, la forma de comer, el vestuario, la música. Aquí esto se terminó, aquí esto se rompió, y nosotros éramos una de esas familias que vivíamos en la orilla del mar, bajamos a la playa y nos afectó en toda nuestra forma de vida, pero no solamente a nosotros. Yo fui presidenta de los departamentos de Dichato, lo que entregó Piñera, y te digo, yo vivo ahí, yo vivo en Dichato, vivo en esa vivienda social, en esos departamentos, y ahí te digo que hay un tremendo problema de adaptación a vivir en departamento, porque la gente vivía en un espacio con tierra, con patio, y después nos mandaron a vivir a departamento cuando estábamos todos acostumbrados a vivir en sitios de 500 metros cuadrados. Y hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas de violencia entre el hombre y la mujer, con los niños, y otros problemas más. También hay problemas de reconstrucción. Y lo que se plantea también es que la inmobiliaria le tenía hace tiempo ganas a esos sectores. Mira, te puedo hablar con mucho conocimiento de causa. En Dichato, la primera expropiación que se produce la realiza Sebastián Salas Cox, ex director del Servio, hace como tres anteriores. Y él expropia a su propia tía los terrenos ferrocarriles. Es decir, nos expropiaron a nosotros, claro, nos expropiaron a nosotros que vivíamos, según ellos, en la zona cero, la más peligrosa, nos pagaron bajos precios, pero ellos les expropia a su tía, le paga más de $1,000,000, y ahí instalan los departamentos. Entonces hay una contradicción. Ahora, la reconstrucción fue un tremendo negociado. ¿Para quiénes? Para la inmobiliaria y para la Cámara Chilena de la Construcción. Nosotros hoy día le ganamos un fallo a la empresa Salfa, la misma Salfa que tuvo problemas aquí con Centinela, Salfacor, Salfacopeva, va cambiando, porque aquí, exacto, en Chile, lamentablemente, la ley, multirrut, que se, claro, tú cambias la personalidad jurídica, pero vas haciendo lo mismo rol. Entonces, le ganamos a ellos un fallo a la Contraloría Concepción, en la cual, si bien los departamentos en obra bruta son buenas, tienen un montón de falencias. Se están trizando unas bases abajo, pero no tenemos corrimiento de aguas lluvia. Hasta el día de hoy, la empresa no ha terminado eso. Entonces, hubo un gran lucro en términos de reconstrucción. No solamente Salfa, sino que empresas que llegaron a Dichato a construir. Me recuerdo que hubo una asistente social muy conocida que salieron entre los de los asistentes de los personajes cercanos, Jacqueline Barresenberger, Olga Ose, que salió en el diario El Sur, así que es información pública, que después del terremoto salió con una constructora y construyó casa en Dichato. Entonces, ahí tienes alguna muestra de botón, de un director, de un asistente y de la misma intendenta. Cuando hablamos de las cartas políticas, ¿cierto? Hablamos de ese manejo también de estas pirañas que se encuentran, ¿cierto?, alrededor de los movimientos sociales, de los movimientos pobladores. En el caso de Dichato es muy especial, porque de alguna forma esa invisibilización que hicieron, no solamente la hizo el gobierno de Piñera, sino que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta, ¿qué pasa con esta casta política? Por ejemplo, Navarro, Chávez, que son diputados que eran del sector, ¿cierto? ¿Han ido a Dichato? ¿Se han enterado? ¿Se han preocupado? ¿Cuál? Mira, te puedo contar esta historia ahí, y de primera mano, de primera fuente, porque estábamos ahí. Primero, Dichato, lo primero que hicieron fue una utilización política, caldo de cultivo. Ahí llegó a introducirse la derecha y la Concerta, principalmente la derecha, la UDI. Y hubo una pugna entre la Jacqueline Barresenberger y el alcalde local, que era DC de Dichato. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A través de operadores políticos, llámese asistentes sociales, llámese trabajadores del Servio, trabajadores de la Intendencia, lo que hicieron fue dividir a la población. El viejo adagio romano, divide para gobernar, y así formaron un imperio. Entonces, dividieron a esta población. Sin embargo, la pregunta que tú me hacías, ahí en Dichato vimos desfilar gran cantidad de, ¿cómo se llama? Políticos, diputados y senadores. Pero algunos tuvimos que ir nosotros mismos, como vecinos, con una agrupación de vecinos y dirigentes de Dichato y otras comunas, a hablar al Congreso, a pedirle que fuera una comisión revisora de la catástrofe y de Jacqueline Barresenberger. Nunca fueron. Pasaron los 3 años y fue Letelier. Y ahí, cuando tú hablas de la oligarquía chilena, ese Letelier es un socialista. Con respeto a los socialistas antiguos, viejos camaradas que siempre trabajaron bajo la dictadura. Lo único que estaba preocupado en las costaneras, que había viento ese día, que el pelo no se le despeinara. Y con Alejandro Navarro, cuando se produce este tema. Navarro siempre aparece, siempre está para los medios, siempre está para la tele, pero para el tema de la ocupación, de hacer cosas, muy poco. Navarro se presentó y me recuerdo que andaba con un alcalde y unos diputados de Venezuela y se acercó a nuestro grupo como para mostrarle que ese era el trabajo que teníamos en Dichato. Y nosotros le dijimos, para, no nos utilices políticamente. Y también sabemos otros temas de Navarro, que le pasaron dinero para comprar media agua y después las vendió. Por lo tanto, nosotros Navarro es otro piraña política, tanto como el resto de la Concerta y la derecha. Es decir, Dichato fue un pueblo utilizado tanto como la derecha por la Concerta para fines políticos y también por una casta empresarial para enriquecer su arca. Podríamos plantear en estos momentos que, en definitiva, ¿cierto?, lo que se muestra de Dichato es lo que ellos quieren mostrar. Claro. O sea, en el sentido de que cuando tú me dices, porque yo también leí eso y es claro, de que les dijeron, yo me acuerdo cuando fueron reprimidos, fuiste reprimida todo, ¿cierto? Cuando les dijeron que donde estaban construyendo las casas habían socavones. Sí, sí. Igual los contuvieron, o sea, ellos sabían lo que iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque eran terrenos más baratos, pero la gente le pedía construir los terrenos donde estaban los actuales campamentos. Exacto. Pero ellos no quisieron porque ya estaban urbanizados y hoy día van a construir poblaciones ahí, pero vas a tener que postular a través del tema regular, es decir, a través de subsidio y pagar tu cuota mensual. ¿Y por qué no quisieron? Porque el terreno al frente estaba más barato. Esos comités que te nombré yo, que son como 500 personas, se van a unir en uno y le van a construir. Pero también sabemos que vienen inmobiliarios que van a vender ahí más adelante. Entonces, se le avisó el tema de los socavones, se le avisó el tema hoy día de estos departamentos que no tenemos hasta el día de hoy escurrimiento de agua y lluvia, cuando llueve eso no inunda. Le faltó las terminaciones para los murciélagos, le faltó las rejas, el escurrimiento de agua y lluvia, pero el problema fundamental, pero es un tema que lo vi transversal. Hoy día están solucionando los problemas a través de los condominios, los famosos departamentos de viviendas sociales. Entonces le aplican una ley de condominio, una ley privada a viviendas sociales, en las cuales los gastos comunes es un lío poder solucionar el problema de la luz común y el agua común. Entonces tú tienes una bomba que funciona con energía eléctrica, que sube el agua al cuarto piso, pero cuando se corta la luz no tienes agua. ¿Cómo soluciona ese problema? Entonces, asociado a este proceso de reconstrucción, muy complejo ha sido el proyecto inmobiliario de los departamentos. Eso es un ejemplo. ¿Para qué vamos a hablar de la calidad de las casas? Y trajimos la relatora de la vivienda de las Naciones Unidas, que en ese momento era la Raquel Rolnick. Nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de Lorena Arce, estoy hablando de Guayo, estoy hablando de Ricardo Ruz, de Sarita, de mucha gente de Dichato que nos apoyó en un momento que otra gente lamentablemente fue captada políticamente. De hecho, cuando fue el tema de la reconstrucción, el 27F, como nosotros criticamos Piñera y criticamos la Concerta, no nos invita a ningún lado, es decir, nos invita a los que luchan siempre. Pero para nosotros es un orgullo no estar mezclados ni con la derecha ni con la Concerta. Toda esta gente que apoyaba a Piñera, después sale apoyando a Bachelet. Y hoy día están recibiendo cargo y obviamente van a salir en todas las portadas. Perfecto. Hay que reconocer que aquí hay dos visiones desde la mirada psicoanalítica que trato de abordar estos temas. Hay una gran mentira que está tapando una verdad y que la voz CISEC siempre la está planteando, de cuando nos muestran algo, sobre todo en televisión, en los medios de comunicación, acá como el pequeño Mercurio que es el sur. Claro. Hace esta invisibilización diciendo, sí, está solucionado el tema de Dichato, está solucionado. Pero cuando no se recibe la voz de los pobladores o de los dirigentes que legítimamente están ahí, entonces algo está pasando. Para costar acá a Lorena. Uh-huh. Porque si bien es cierto, Dichato representa lo que va a ser la muerte anticipada de muchas poblaciones. Ya está ocurriendo en el norte, que después, en el próximo bloque lo vamos a hablar, ¿cierto? Y lo que ha estado ocurriendo en Centinela, lo que está ocurriendo en Talcahuano Bajo, ¿cierto? Y ahora, hay dos pugnas ahí. Una es la legitimidad de la lucha, ¿cierto?, de los pobladores, y la otra es cómo se introduce esta casta política, ¿cierto? Porque hay doble responsabilidad. Una responsabilidad que hacerse visible, estar en la calle, darse a conocer, o lo otro es volver a empezar de cero. Es como dice Norberto, esta revolución silenciosa. ¿Para qué estamos generando nuevamente esta nueva lucha? Porque hay una casta política que se ha apoderado. Y ahí tenemos ciertos conglomerados de izquierda, ¿cierto? Estamos hablando de una izquierda así tránfuga, que ha neutralizado los movimientos sociales. Y eso yo creo que va a ser tema también para nuestro siguiente bloque, profesor. Bueno, yo recuerdo y vi, me tengo en la retina la actitud combatida de la compañera acá y que fue bastante golpeada. Yo recuerdo que en el sentido que cuando tú hablas de esa noche que tiene el CEO de pesadilla, cuando las fuerzas especiales, era una batalla campal donde querían doblegarlo a ustedes. Eso, y ustedes resistieron. Sí. Fueron tres noches donde estuvimos sitiados al pueblo 5 días. No dejamos entrar a la carabinero ni a las fuerzas especiales. Y ahí estuvimos luchando por un tema que era la reconstrucción. Pero importante decir, porque mucha gente nos ha tildado de violentista. Claro, ¿ya? Yo soy profesora de Historia y Geografía en Ciencia Media, soy geógrafo, tengo varios posgrados. Es decir, no soy una terrorista como piensa el común de la gente. Nosotros fuimos violentados. Eso es importante que la gente lo tenga en claro. Nosotros esperamos más de 2 años un proceso de reconstrucción que no existía. Y viviendo en medias aguas. Por eso que es tan preocupante cómo es la casa que nos van a entregar, porque vas a vivir ahí 3 o 4 años, sin hablar de los procesos psiquiátricos, la depresión. Entonces, claro, nosotros tuvimos mucho tiempo y esperando, golpeando puertas, pidiendo reuniones. Son incontables las reuniones que pedimos con Jacqueline Van Rensselaer en el Congreso, con las autoridades locales, con las asistentes sociales, que eran verdaderas reinas, que atendían a la gente cuando ellas querían. Entonces, cuando hay una necesidad en un pueblo de vivir en un campamento con barro, ¿ya? Y estar esperando constantemente, entonces llega un momento que la gente explota y ese se produce un estallido social. Y fíjate que ahí se produce en un momento, después esto se divide la población porque entra el tema político, ¿ya? Pero hubo un momento que el pueblo, por una semana, por 2 semanas, ese pueblo estaba unido completo. ¿Por qué? Porque tenían un objetivo común que era supervivencia, que era vivir, que era tener dignidad, que era poder volver a dormir tranquilo. Y lamentablemente hoy día parece que la dignidad se puede comprar. Menos mal que la compañera no. Bien, nos vamos a ir a nuestra música. ¿Sí? con Gabriela. Y antes, ¿por qué no decir nuevamente las convocatorias? Porque es importante que el pueblo se convoque ahí, que salga de la trinchera de la casa y salga a la calle. Tenemos la velada, ¿cierto? Para reunir dinero. Esto lo convoca Animales Exóticos para un nuevo EP. Y esto se llama Cuando el Parvien es 3 de abril, en el Galpón 13. Bien. Y hoy en la Junta de Vecinos número 12A hay una peña por la vida mejor. Convoca al comité de allegados en Toma, Princesas 2, Esperanza por un mejor vivir. Y esto desde las 8 en adelante, las 20 horas. También hay una feria dispersa, diseño, ilustración y lanzamiento de Petaceta, banda en vivo, exposiciones, más apertura de tiendas. ¿Quién convoca? Robot, tijeras y navajas. Miau miau, parece que dice factura, atraso. Alimentos terrestres y Jardín de Chocolate, mi profesora, ¿cómo estamos? Hoy, jueves 2, Freire, 11:19, pase por ahí, hay harta gente afuera. Agáchate, hay que Semana ir, Santa. Sí, agáchate, hay que ir. También hay un ciclo de cine OVNI, película de Invasiones 25, dice ciencia ficción, en la casa 916. Hoy, a las 19 horas, valor 500 pesitos nomás, profe. Compañero, y hay que decir que cualquier convocatoria, aquí está la radio comunitaria al servicio de la comunidad. Eso sí. Y también tarde de minga, dice acá, plantas carnívoras, Santiago. La pensaría antes. Sí, también. Tarde de minga, dice el viernes 3, también a las 17:30 horas en el Galpón 13. Galpón 13 la lleva, parece. Vuelve las reinas de la cumbia desde Argentina, cumbias Queens. Más eterno casamiento, mi profe, ¿cómo está esa? El DJ. Y en la bodeguita de Nicanor, esto desde las 11, acá está más, 4 luquitas, profe. Uy. Bodeguita de Nicanor, en Argentina, 470, Concepción. Está movido la cosa por acá. Sí, ¿eh? Sí, no, acá. Muy movido. La juventud levanta su. Hay que moverse para que no nos muevan. Exacto. Entonces, nos vamos a la música y. Ahora presento a Determinación de Mil Inviernos, una banda de Concepción, y este tema se llama El Idioma de los Gatos, está en vivo. Ahí está, profe. La esperanza, un mundo mejor. Eso necesitamos y queremos. Bueno, se me estaba quedando en el tintero este pequeño dato. Es un documental foro Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. Esto será, dice, invitamos a la comunidad lorenzorena a la presentación del documental Plantar Pobreza, que aborda las nefastas consecuencias ambientales y sociales del invasivo negocio forestal en Chile, presentado por sus creadores. Esto va a ser el día jueves 9 de abril, desde las 17 horas, en lugar de la Junta de Vecinos 112A, aquí mismo, cerca de la radio, al ladito, ¿cierto? Está la Junta de Vecinos 112A, Marina de Chile, sin número, detrás de Petrobras. Invita Comité de Defensa Humedal Paicaví. También se encuentra, también encuentra esta información en el www.resumen.cl, que también es un diario que hay que un leer, gran diario, hay que tenerlo, que nos diario. Acompaña, ¿cierto? Que es imprescindible en estos momentos, hay que tener, de oscuridad. Así que... Ese tema es relevante también porque aquí está todo plantado con pino insigne, que son especies foráneas y que te captan una gran cantidad de agua. No hay bosque nativo y si cuando deforestan, sacan todo esto y hubiera un temporal, nos podría pasar lo mismo. Bueno, de hecho, tenemos camino de Penco a Concepción, tenemos la Maensal, que está por 60 años que han estado aquí usurpando la agua subterránea. Tenemos el caso ya de la zona de Ñuble, Mininco, ¿cierto? Arauco, Mininco, toda esa zona. Todo lo que es la ruta Litata, donde habían viñeros, ¿cierto? Pequeños viñeros, ¿cierto? Donde desaparecieron esos viñeros. Aquí en esta región se produce un cambio en el uso del suelo, de la actividad agrícola y la actividad forestal, pero eso no fue casual. Eso fue manejado por estas empresas foráneas que utilizaron todo un cambio. Y eso generó pobreza porque la gente tuvo que emigrar de su zona antigua de agrícola a la zona, a la ciudad, y generó. Y nosotros tenemos, y tenemos una particularidad y una especificidad que nuestras costas de acá, que de Chato, Penco, hacia allá, ¿cierto? Penco. Claro. Son zonas rurales. Son zonas rurales. Rurales y playa. Entonces. Esa ese acto perverso de eliminar, ¿cierto? Los aspectos culturales de la zona es un negocio para ellos, y eso hay que decirlo, hay que decirlo con su nombre. Hay una casta política cómplice de estos crímenes a la naturaleza y al medio ambiente. Volviendo a nuestro tema, ¿cierto? Lorena, ¿qué ha pasado durante este tiempo en Dichato, más allá de la lucha, ¿cierto?, con el tema de las casas y la reconstrucción? ¿Cómo está el movimiento de los pobladores? ¿Cuál es su proyección? ¿Sí? Mira, la gente, lamentablemente, lo digo, la gente está conforme. Y está conforme porque, fíjate, aquí le satisfacieron la necesidad a esta localidad. Como fue la localidad más dañada, Piñera hizo una plaza, hizo un show. ¿Para qué vamos a hablar del show del Viva Dichato? Que era un tremendo show de Megavisión. ¿Cómo se llama este hombre que él es esposo de la Miriam Hernández? Que es un gran empresario, pero también un gran comerciante. No lo hace por solidaridad. Si este año no se transmitió porque los derechos no estaban comprados y ellos no lo quisieron pagarlo o cederlo. Entonces, la gente está conforme. Sin embargo, hay otro grupo de gente que es la que está esperando y que no está conforme por el tema que le explica la idiosincrasia. Pero hubieron otras localidades afectadas por, exacto, el terremoto. ¿Qué, como por ejemplo, ¿qué pasa con esa cuando localidad fueron, que tú tienes información? Yo fui 3 años la coordinadora nacional de la reconstrucción de las 4 zonas afectadas. Y me tocó viajar junto a varios compañeros de aquí de la octava región a estas localidades, a Yico, a Constitución, a Iloca, a las zonas rurales. Y bueno, y el proceso de reconstrucción ahí se fue mucho más lento. Lamentablemente hay un dicho que dice hay que llorar y para poder mamar, ¿no es cierto? O agua que llora no mama. Entonces Dichato se le dio por el dichatazo. Pero otras localidades que si bien también hicieron algunas manifestaciones, pero no fueron tan grandes. Hasta hace unos meses atrás Yico estaba esperando solución habitacional. Ahí tienen sus dirigentes, que es Lautaro, Cipriano Orellana, y esperaban reconstrucción, tenían las casas, pero no tenían las cámaras. Por lo tanto, no tienen alcantarilla. También sabemos el mismo tema en Iloca. También en Constitución hay zonas como La Poza. ¿Para qué vamos a hablar de la gente que fue afectada y damnificada al terremoto en las zonas rurales? Que esa vecino o esa vecina no aparece como damnificado. Ellos son los que están más damnificados. Son los que están más damnificados. No aparecen en ningún registro. Y para ellos, muchos de ellos se les cortó el tiempo y dicen ya se cerraron los catastros, cuando esto debería ser un proceso largo. Nosotros siempre hemos dicho que aquí tiene que haberse declarado la octava región zona catástrofe, pero arriba de un terremoto 8.8. Eso tiene que haber sido 9. Y no lo hicieron porque cuando tú tienes un sismo arriba de 9, tienes que condonar las deudas. Y eso no le iba a servir al sistema. Por lo tanto, nosotros hablamos que todavía falta reconstrucción en las 4 regiones afectadas. ¿Para qué vamos a hablar del proceso de la expropiación en Coronel, la gente de ¿no es cierto?, de Chiguayante, que también fue damnificada, y los otros problemas habitacionales que están acá. Detengámonos un poco en el caso de Chiguayante, que ahí es una actitud matonesca y ganteril de parte del Servio de sacar a las personas para quedarse con sus terrenos. Y para construir una carretera, es decir, lo que hicieron ahí, nosotros tenemos varios vecinos, Hilda Sá y otros vecinos más, que le expropiaron sus departamentos, que eran los antiguos apartamentos Corby, que eran grandes. Se los expropiaron, en ese momento se los tasaron en 1.800.000, no le pagaron más que eso, y ellos nunca más, le entregaron otra vivienda de menor calidad, pero nunca más pudieron recuperar la calidad de esa vivienda y el sector. Y ahí claramente fue una expropiación para pasar una carretera. Lo mismo en Dichato, porque en Dichato hoy día el borde costero es solamente turismo y después vienen las concesionarias, es decir, concesionar un kiosquito y que eso va a tener tremenda utilidad para el municipio o para quien lo concesione. Lo mismo pasó en el sur de Chile y en otras zonas también de Constitución. Entonces, hoy día la catástrofe le sirvió a una casta política, casta política oligárquica, que son los dueños de las tierras, que son los ricos de este país, para poder apoderarse de terrenos que históricamente eran de pobladores, las zonas costeras. Entonces, para poder hacer ellos más adelante sus resort, en este caso en Dichato no hay resort, pero sí de a poquitito puede ir concesionando parte de este lugar para poder colocar negocio. Entonces, es un tremendo negociado. Y lo que resulta bastante, digamos, impresentable, es que las constructoras ganaron más dinero, parece, con la reconstrucción. O sea, el terremoto les hizo aumentar sus utilidades, siendo que debería haber sido al revés. Por supuesto, si hubieron constructoras que eran pequeñas agrupaciones nomás de profesionales, y como el Servio tenía que darle una cantidad y eran todos amigos de amigos, surgieron y aparecieron varias constructoras, que también significaba que tenían que esperar mucho más tiempo para poder construir las casas porque no tenían toda la maquinaria. Mira, ¿para qué vamos a hablar? Voy a hablar de Dichato, porque es la zona, pero ahí hay un camino que se le adjudicó una empresa que se llama ACPC, y resulta que esta empresa dejó el camino tirado en Dichato, más de 2 años lleva, con toda la solera al borde y las tapas de los alcantarillados abiertas. Se hizo una demanda, pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué el Servio le da la licitación a esta empresa que dejan pegas botadas en diferentes partes de la región? Porque nos enteramos que también tenían trabajo en Talcahuano. Entonces, el negociado existe. Esto es como un curso. Somos todos compañeros del mismo curso, nos encontramos en diferentes partes y nos damos la pega entre nosotros. Hoy día en Chile, hablando macro, hay una corrupción general de la casta política, de la casta oligárquica y de estos pequeños empresarios y de estos pequeños políticos que quieren sacar una tajadita de la torta. ¿A costa de qué? A costa de los cientos de chilenos, miles, millones de chilenos que viven con un sueldo mínimo. Fíjate que más del 70% de la población chilena gana 300.000 pesos, y estos caballeros que están en el Senado, 8, 9 millones, se quieren ampliar. Entonces, hoy día estamos en una crisis política, porque aunque no lo quieran decir, estamos en una crisis política y estamos también en una crisis social. Bueno, y ahí una expresión pero patética de esto es que la senadora Rieselberger, que es una nazi, increíble, ¿cierto?, está de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es ahí lo más irrisorio que puede haber de lo que es la decadencia de la, entre comillas, pseudo-democracia chilense. Esa mujer es una matona, trabaja con un grupo de mafiosos al lado, y cuando tú le vas a decir algo, te detienen, ¿no? Si la conozco de cerca. Hay de hecho, bueno, en el tema de la, porque hay que profundizar un poco en eso, el tema de la Cámara de Construcción, ¿cierto? No solamente ellos ganaron dinero en el tema de la construcción, sino también las empresas de las forestales. Acuérdense que cuando después de una catástrofe, lo primero que tiran a la calle son mediaguas. Claro. Y eso es madera. Exactamente. Cientos de metros cúbicos de madera. Uh-huh. Y esas hacen las forestales. Entonces, cuando se invisibiliza eso, acuérdense que cuando hubo el gran incendio en Itata, se quemó una fábrica de paneles donde hacían mediaguas. El seguro, nosotros tenemos un dato, ahí tenemos una compañera que trabaja en tema de seguro, ellos ganan millones de dólares por eso. ¿Y cuántos trabajadores volvieron? O sea, esos datos desaparecieron, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? El campesinado que tiene que ir a vender, ¿cierto?, su mano de obra, estas fábricas, ¿cierto?, depredadora del agua, depredadora de bosque nativo y de producciones tanto agrícolas como... Y qué bueno que tocaste ese tema de la gente de Litata, que está cerca, yo le llamo siempre con mi hijo la fábrica maldita, donde trabaja el jefe Homero Simpson, porque contamina y mata a toda la gente. Ese tema estuvo un bien tiempo en Vox Populi, pero después se cayó. Pero la gente sigue estando con contaminación, sigue estando complicada, pero lamentablemente tiene la gente trabajando ahí. Pero hay otra gente que no puede tener agricultura, los olores son insoportables y siguen luchando por aquello. Y ahí se ve cómo se transforman en zonas de sacrificio. Exactamente. Y cómo, en definitiva, el país, nuestro país, es sacrificado en aras, cierto, de la conveniencia de estos individuos, cierto, que en definitiva no les importamos. Y es ahí que la otra vez estuve en los portales, digamos, del resumen, diciendo de que estos canallas de Litata tiraban vainilla, olor de vainilla, para esconder el mal olor de la papelera. Entonces ahí tú te das cuenta que jamás les ha interesado solucionar el problema, simplemente quieren algo así como esconder, quieren, podríamos decir, hacernos leso, ¿cierto? Decirnos, mira, vamos a trabajar en esto, denos un año más, denos dos años. Es como lo que hace la nueva pillería, que es, vamos a hacer un estudio. Hoy día el ministro de Salud decía que se habían conseguido unas pistolas súper modernas para medir la contaminación, pero eso ya tendrían que estarlo usando. Seguramente lo van a usar pasado mañana o en dos días más, porque no creo que el fin de semana, se van a ir seguramente el lunes. Aquí en Chile lo que falta son políticas de Estado, porque fíjate, exacto, que bajo el gobierno de Piñera, bajo el gobierno de la Bachelet y los anteriores, mira todas las catástrofes ambientales que han habido. Volcanes, que es natural. Incendio en Valparaíso. Ahora el tremendo incendio en la Patagonia, que está para el lado también trasandino, para Argentina, que tampoco los nombran. Es decir, se habían comprometido a comprar estos aviones y estos helicópteros hidros, ¿no es cierto? Exacto. Que pueden, ¿no es cierto?, recurrir a apagar incendios. Después tuvimos el tsunami, después tuvimos el otro problema de Caimanes, que también se está olvidando con esta nube, en la cual le ganó a Lucy, qué extraño. Entonces tenemos todos estos problemas ambientales, pero ¿por qué es tan grave? No es porque Chile tenga mala suerte, es porque Chile no tiene políticas de Estado contra problemas de catástrofes naturales. Pero tampoco es decir, no los tenemos. Aquí ya han pasado muchos años de un país que se cree, ¿no es cierto?, el jaguar, que no alcanza ni para gatito. Pese que me gustan mucho los gatitos, así que no quiero hablar también de los gatitos. Pero no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? No porque no tenga las capacidades, porque las tiene. No porque no tenga los profesionales, que en Chile están los profesionales. No porque no tenga los recursos, están los recursos. Es porque no están los más capaces en los lugares que corresponden. La inoperancia de la clase política, que es lo que estamos viendo ahora. Pero además es lo que se plantea, porque el chileno dice, hay 24 millones de celulares en Chile. Pero hay lo que hemos visto, hemos dicho acá con otros invitados, tenemos los autos más caros, tenemos la mayor cantidad de computadores y conexiones por internet, hay 24 millones de celulares, pero nuestra sociedad es una sociedad cavernícola, porque socialmente, educacionalmente, en términos de salud, somos uno de los países más atrasados de Latinoamérica. Porque el capitalismo es lo más depredador que existe. El capitalismo te dice que el más fuerte gana, el que consume más. Me recuerdo la palabra que hablaste en principio, Mujica, de la austeridad. Y cuando hablamos de los políticos, yo recuerdo años atrás, de la austeridad de los políticos, de la austeridad de la gente. Podríamos hablar que en Chile, un momento después que surge todo el capitalismo, la gente era austera. Yo me recuerdo, mi abuelo fue jubilado a Huachipato, y mi otro abuelo de acá, de Talcahuano, también de frigorífico, los zapatos huachipatinos le duraban 3-4, y surcía su chaleco, pese a que él tenía dinero, no era una persona que gastaba más. Pero todo este modelo nos ha hecho consumir productos que no necesitamos. Entonces, esa austeridad de Mujica, esa austeridad se rompió. Y se rompió con un modelo económico basado con partidos políticos que se llama capitalismo. Y que hoy día no han colocado todas las formas. Y que se ve, por ejemplo, lo que tú decías antes, de que resulta de que hay muchos trabajadores, casi el 70% de los trabajadores, que reciben menos del sueldo mínimo. 300 mil pesos. Menos de 300 mil pesos. ¿Y qué quiere decir eso? De que no tienen el dinero para poder vivir. ¿Pero cómo lo hacen? El sistema les pasa el dinero plástico y los hace endeudarse. Y lo dice Salazar. O sea, y en definitiva el trabajador ahora está doblemente endeudado. Y doblemente endeudado. ¿Por qué está derrotado? Porque no va a ir donde el empleador a exigirle más sueldo. Porque él ya sabe la plata que le pagan. Lo que tiene que hacer es tratar de pagar sus deudas. ¿Y cómo lo hace? Tiene que cuidar la precarización que tiene su trabajo. No importa el trabajo que tenga, debe cuidarlo para poder pagar sus deudas. Y después está esclavizado por, exacto, ese trabajo por 20, 30 años. ¿Por qué hablamos de hablar de los subsidios de la vivienda, los deudores habitacionales? Exacto. sistema. De hecho, tenemos algo que también es como la estar en la UCI, ¿cierto?, de la crisis. Yo también tengo que comentar, ¿cierto?, y velar por un sector de la población en Chile que poco se habla y es la gran mayoritaria, que son los jóvenes. La precarización laboral de los jóvenes, el tema de la salud, es bastante alta. O sea, los datos de INJUP, los datos de UNICEF, apuntan que son tan contradictorios. Acá tenemos más de 8 millones de jóvenes cesantes. 8 millones de jóvenes cesantes. ¿Por qué? Porque consideran a los jóvenes que están estudiando. Pero no todos los jóvenes estudian solamente, sino trabajan. Uh-huh. Entonces, aquí también nosotros volvemos a insistir, este sistema perverso, porque no es casual que esta política ha gozado y ha disfrutado de este capitalismo y no lo va a dejar. Entonces, ahí tenemos que seguir dándole, ¿cierto? Para nosotros, importante, sí. Y este es un círculo vicioso, porque esos 8 millones de jóvenes que no encuentran trabajo esperan que jubilen los otros. Los otros no jubilan porque las jubilaciones son una mugre. Es decir, con un profesor, 180 mil pesos. Entonces, es un círculo vicioso que no termina. Pero hay esperanza, sí, que son esos mismos jóvenes. Llegaremos en el próximo bloque. Sí. Gaby, ¿qué nos tiene preparado este tercer bloque? Para seguir, ahora les dejo a Isidora Arte, que es una banda de Chillán, y el tema se llama He traducido el fuego a cenizas. Bien, estamos nuevamente en nuestro tercer, cuarto bloque. El último. Y profesor, ¿qué nos tiene preparado este cuarto bloque? Bueno, con el nuevo programa, digamos, la nueva temporada, vamos a trabajar un poco también lo que es la coyuntura. ¿Por qué? Porque la radio comunitaria también tiene que desmistificar y hacer visible las problemáticas que la prensa amarillista y el duopolio oligárquico no quiere saber. Y una de esas situaciones que hoy día estamos pasando y que como comunidad, ¿cierto?, chilena, vemos hoy día, tiene que ver con lo que está sucediendo en el norte. Y es ahí donde el cerco comunicacional llega a ser bastante impúdico. Porque vemos que están desplazados los periodistas, la Consuelo Saavedra, ¿cierto?, todos los canales, y hacen reportes. Pero hay que decir la verdad, digamos. Lo que ellos están hablando es lo menos importante, ¿cierto? Lo que ellos están escondiendo es lo verdaderamente importante. Y es ahí donde nuestra invitada adquiere una gran dimensión, porque ellos mantienen un portal en estos momentos, ¿cierto?, donde han logrado vencer este cerco informativo. Y acá tenemos, por ejemplo, una serie de podríamos decir, reportajes o reportes que llegan de allá, donde no se compatibiliza en lo más mínimo con la realidad que nos quieren hacer creer. Uh-huh. Entre ellas está, por ejemplo, todo lo que viene con el proceso de los deslaves, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la cantidad de tóxicos que hoy día están siendo respirados por la gente del norte. E inclusive la compañera acá nos va a plantear, ¿cierto?, de qué manera hoy día se esconde la verdadera realidad sanitaria, la realidad, digamos, de vivienda, la realidad de reconstrucción que está sucediendo en el norte. Bueno, nosotros tenemos ahí junto a compañeros de la Federación Nacional de Poblador y de Igualdad, varios vecinos que están trabajando allá. Sergio Chamorro, está Rafael Soto, Marianela, que son dirigentes. Uno está asesorando jurídicamente porque es abogado, el otro es dirigente de los pobladores de año, de la toma de Don Bosco, de la Florida, así que son bien conocidos. ¿Qué están haciendo en el norte? Están llegando a aquellas localidades donde no ha llegado la ayuda y están organizando los vecinos. Los vecinos piden a grito ayuda, organización, porque es una catástrofe tremenda que no se ha mostrado en su total plenitud, ¿ya? Y que nosotros de alguna manera a través de nuestro blog www.blogexpotdichato.oy hemos ido mostrando la fotografía que ellos nos mandan, la información que ellos nos mandan a todos a través del FE y a través de todos los medios para poder mostrar esta situación. Y disculpa, pero y plantean ahí que parece que hay guardias privados y está la policía y los militares que están impidiendo el trabajo de ellos. Bueno, te cuento primero que hay un tema, claro, que es el tema de la inundación, pero también hay otro tema profundo, que es el tema de los relaves, que es el tema de la contaminación minera, que esto podría ser un segundo Chernobyl, aunque pareciera exagerado. ¿Por qué? Porque todavía no está, en la zona del norte siempre tuvo contaminación, estaba el problema con la Barrick, recuerden el problema más adelante del norte también de Caimán, y que le ganó el juicio a los Lusic, el problema del plomo, pero esto siempre se mantuvo escondido. Es una zona, lo que conversábamos recién, es una zona minera, por lo tanto, ¿qué pasa cuando tú tienes socavón y después tú se inunda? Quedan los pozones, queda el agua, y toda esa agua llegó contaminada. Hay, como tú dices, lugares donde no te dejan entrar. Me recuerdo de Ichato, cuando fue el tsunami, que llegaron los militares y no te dejaban entrar para que no se viera la magnitud de la catástrofe, según ellos, para que tú no te contaminaras. Pero aquí el tema es para que no se vea la magnitud. Aquí hay 2 metros de barro que tienen abajo casa, pero también tienen población, y en esos 2 metros de barro también, ¿qué es lo que hay? Hay material de plomo contaminado. Nosotros hemos mandado fotos. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy? Hay guardias privados que no dejan entrar en algunos lugares. ¿Por qué? Porque están limpiando las zonas. ¿Para qué? Para que no se vea grave contaminación. Aquí hay una tremenda responsabilidad de las mineras. Hoy día son las mineras las que deberían estar llevando, y el Estado, un gran porcentaje del proceso de reconstrucción. Entonces nosotros hacemos la invitación a todos los amigos, los vecinos, a que abran las conciencias, despierten la mente, que esta catástrofe es tan grande, y quizás más grande con el tsunami, porque en el tsunami vinieron 3 olas y después se fue el agua y quedó limpio el agua, el mar no es barro, pero aquí hay un barro 2 metros donde gente nunca más se va a recuperar, y donde hay una contaminación que los años nos dirán. Y es claro que el plomo se demora miles, pero me parece que jamás se decanta, porque el plomo ya lleva miles de años decantándose. Entonces, en definitiva, no va a haber ningún tipo de, podríamos decir, descontaminación. Podríamos decir que casi las personas tendrán que emigrar o a costo. Y ahí va a venir un proceso de la reconstrucción que tiene que ver con las expropiaciones. Ya se está hablando de expropiación en el norte. Y que, a ver, la catástrofe tiene dos formas. Una manera es que se saca lo mejor y saca lo peor del ser humano. Te mantiene a la población en su lugar o la saca. Y ahí están los que siempre quisieron vivir en lugares históricos, lo expropian e instalan su empresa. Ahora nosotros vamos a viajar, yo voy a viajar el día lunes, voy llegando a Chañaral a relevar a una compañera que ya lleva trabajando más de 10 días, que es Marianela, que están organizando a los vecinos porque están pidiendo la ayuda. Me contaba una dirigente, se llama Paz, que es de Chañaral y que ya tengo una asamblea ya llegando el día lunes en la noche, de que le están dando en el colegio donde están, en un liceo, me dio el nombre del liceo pero no lo traje, ya le están dando desayuno y comida, pero hay comida que están en las municipalidades que el alcalde no la están entregando y que se están pudriendo. Entonces nosotros, a través de la experiencia, nosotros siempre le hemos dicho, la mejor forma de poder solucionar son los problemas de los pobladores son a través de los pobladores, la autoconvocación, la autogestión. Organícense ustedes mismos en comitiva, las prioridades que hay, que pueden existir, los enfermos que existen, cuáles son las necesidades inmediatas, cuál, en este caso, un grupo para que organice. Me recuerdo en Dichato, los mismos pobladores fueron sus mismos dirigentes, pues subieron tanto en y que tomaban la comida y cada una semana te la entregaban en el colegio y te hacían un pack. Y otros estaban a cargo del tema comunicacional. Entonces, eso hay que hacer un trabajo con la población que está muy desorientada y que está pidiendo ayuda a gritos y por todos los medios. Y no quieren que la gente les mienta de que esta cosa está así. Me dijo que no, hay lugares que están sin agua. De hecho, me dijeron, Lorena, llévate botas de barro, alcohol y muchas cosas de higiene, porque no, a ver, yo voy a estar allá en un albergue, voy a llevar mi saco y hacer trabajo de apoyo, asesoramiento, en lo más que uno pueda. Hay que entender que han habido experiencias antiguas, ¿cierto? Primero hay que partir que todos estos pueblos, están en General, Pan de Azúcar, Tierra Amarilla, son pueblos que han levantado las mineras. Exacto. No son creaciones, ¿cierto?, urbanistas, ¿cierto?, para crear pobres. No, son creadas por mineros. Entonces, cuando eso sucede, la experiencia ya hace 100 años está lo que es las casas que estuvieron en el norte, ¿cierto?, con toda la salitrera, se acabaron y se fueron. Y tuvieron que irse y dejaron verdaderos pueblos fantasmas en el norte. Entonces, no es la primera vez que puede ocurrir que está ocurriendo esto, claro, ¿cierto? En el año 72 ya hubo una, ya, entonces sí. Hay que recordarse que cambiaron, en Chañaral cambiaron un sector, modificaron un pueblo donde cambiaron más de 9.000 personas, las hallaron para otro lugar. Entonces, bueno, cuando tú te encuentras allá en el norte, vas a encontrar información de los viejos, de lo antiguo. Hay un relato que apareció en YouTube de un canal de que le cortaron, ¿cierto? Donde un ex minero de 94 años, cuando empezaron a construir el mall, les dijo, este sector no es para construir este tipo de estructura por el peso y porque abajo está hueco. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, el viejo pitonizo, ¿cierto?, con su experiencia, le dijo que esto no iba a ocurrir y eso está en un registro, ¿no? Bueno, más allá de lo que estaba en el norte, se me vino cuando tú hablabas acerca de, profesor, el tema de estos químicos, ¿cierto?, que tienen, me hizo acordar de una noticia que se pasó como el verano y se invisibilizó nuevamente porque la prensa acá tiene eso de que sale algo y lo esconden, ¿no? De lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir en la comuna de la Florida, acá en Florida, y por el encuentro de un mineral que es las tierras raras que sí, se llaman, sí. Y encontraron este tipo de material, entonces, que es totalmente nuclear. Uranio. Sí. Eso ¿qué significaría? Que al encontrar estos yacimientos, la población tiene que estar mínimo 300 kilómetros alrededor. Así. O sea, lo contamos nosotros, estamos dentro de este radio, digamos, de. Entonces, son datos para irnos considerando. También, aportando un poco a lo que es el análisis coyuntural, hay que entender lo que esto, entre comillas, a Luxi le cae. Bien, porque resulta que él tenía que cumplir un fallo judicial donde el Estado chileno le había puesto la represión de su parte para castigar a los pobladores. Y ahora resulta que no se escucha por ningún lado, ni se ve por ningún lado, Luxi, que es el directamente responsable de mucha de esta situación. Porque él es el dueño, junto a otros, de casi toda la parte minera del norte. Exacto. Ahora, pero esto no le viene solamente bien al Luxix, le viene bien al caso Dávalo, al caso Penta, al caso Soquimich. ¿Para qué vamos a hablar que nadie está hablando de los incendios de la Patagonia? No están hablando de los problemas reales. Y ahí aparecen toda esta voladera de luces, ¿no es cierto? Por ejemplo, la película, el tráiler, Los 33 mineros, ¿no es cierto? Y van a aparecer más novelas. Y así empiezan a olvidar a la población. Yo le decía acá a un vecino, esto es largo. Aquí llega mucha gente las primeras semanas, el primer mes, el segundo mes, pero esto va a ser largo, va a durar mucho más de un año. Entonces, hoy día está la necesidad inmediata, la alimentación, la higiene, la vivienda y el problema ambiental, porque ahí hay una catástrofe natural, no solamente de la tierra y el agua, sino que hay una contaminación tremenda por el plomo, que es terrible, ¿ya? Pero está el tema más adelante, que es el tema de la reconstrucción. La calidad de la vivienda, dónde la van a hacer las casas, cuánto tiempo van a esperar. Escuchaba un comentario que me decía, oye, las media aguas bonitas. Oye, si las media aguas son enchuladas, tienes que pensar que esas personas van a vivir ahí por años y que nosotros vivimos la experiencia de estar pasando. Entonces, aquí viene un proceso largo y que se va a olvidar. En el norte de Chile no había tanto postulación a subsidio porque era mucha toma. La gente se tomaba y, como muy bien dices tú, construía su población al lado de una actividad minera y que los dejaban ahí hasta que si alguna vez iban a necesitar el suelo, ahí los sacaban. Pero mientras tanto podían vivir 30 años, 40 años tranquilos, no como acá. Por lo tanto, el tema del subsidio habitacional va a ser algo nuevo, porque de seguro que van a querer solucionar el problema de la vivienda a través de subsidios. Y ahí se van a presentar todos los problemas que hubieron hasta el día de hoy. La cuota de los subsidios, que van a hacer pelear a los damnificados con los que son allegados. Y entonces, un problema profundo. Disculpa, ahí hay que señalar que antes de que empiecen a reconstruir, necesitan algo vital, que el agua. Exacto. Para construir una población, un sector, un villorrio, necesitan agua primero. Y en el norte no hay agua. No hay agua. Entonces, ¿de dónde van a adquirir esa agua? ¿De dónde la van a sacar? Entonces ya van a empezar a maquinear que sí se necesitan ciertos estos embalses, sí necesitan estas represas porque hay que enviar para allá agüita. Porque, si no es cierto, la empresa Omosi que estaba en el norte era una empresa china. El seguro lo cubrió y ellos se fueron. Uh-huh. Esa empresa se fue. Ya no se va a hacer cargo. El MOB me parece que tienen que negociar con ellos. Porque estamos hablando de más de 13 millones de dólares la empresa que dejó. Y se fue la instalación y ya no le interesó porque ya no hay negocio. Ya porque la reconstrucción, ellos, los chinos vienen de vuelta con eso. Ellos saben perfectamente que pueden han tenido cualquier cantidad de catástrofes ambientales ellos, los chinos. Ellos son capaces. Ellos saben que es largo el tiempo y que van a tener que esperar mucho tiempo. Ellos son capaces de mover a 20 o 30 millones por un lado, así porque lo saben. En cambio, acá, ¿cuánta población estamos hablando del norte afecta? Están hablando que para la reconstrucción van a ocupar 6 mil millones. No es nada, que es lo mismo que gastaron en la propia campaña de la Concertación. Exacto. Entonces es una irrisión nuevamente. Eso, qué bueno que lo digas tú, porque resulta que acá están hablando de 6 mil millones, que es la plata que le dieron al hijito de su mamá, y que en realidad no es nada, porque eso es para un individuo. Acá hay muchas personas, muchos pobladores, que necesitan muchísimo más recursos, y que, como tú bien dices, ¿cierto?, al no tener subsidios, ¿cómo lo va a hacer el Estado? Pero aquí hay una responsabilidad de la casta política, de los empresarios, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía chilena, que vota por los mismos personajes. Exacto. De siempre. Vecina, vecino que está escuchando este programa, usted es responsable por votar por los mismos de siempre, vota por la misma derecha, por la misma Concerta, y que son los mismos senadores y diputados que en la Cámara votan. Debería haber una ley que obligara a que ellos transparentaran su votación. Clemira Pacheco, Distrito 45, votó en contra de la ley de pesca y la gente votó por ella. Saldívar, aquí que estábamos hablando de plantar pobreza, ¿no es cierto?, es dueño de unas grandes forestales y de empresas en Constitución, y la gente votó por ello. Los mismos diputados aquí de la zona, hay 12 parlamentarios chilenos, diputados y senadores, que hoy día están siendo investigados, que están siendo desaforados. Por ejemplo, Rosauro Martínez, ¿no es cierto?, que es de acá. Claro que él ya lo desaforaron por la muerte de tres ministros. Sigue ganando los millones. Pero igual. Sigue ganando igual. Jacqueline Barrisenberger también, y esa fue investigada por el Estado chileno. Después tenemos Marcelo Chávez, que tuvo un accidente, ¿se acuerda? Aquí, sí, también. A la colombiana. La colombiana, Guido Girardi. Entonces, pero siguen estando en el Congreso, ganando sueldos millonarios, mientras nosotros, los ciudadanos, estamos aquí exigiendo sueldos mínimos, miserable. Una pensión para no morirse de hambre. ¿Para qué vamos a hablar de los jubilados, los jóvenes que no tienen trabajo, la salud, la vivienda? ¿Para qué vamos a hablar del deporte? Porque eso ya es un lujo. Entonces, cuando me preguntan, Chile está en crisis, pero hay esperanza. A eso justo lo que dice Lorena. Yo te reconozco como dirigente, como luchadora, y quiero que plantear, leer un pequeño textito y después hacerte una edición. Por que supuesto. Es un texto que es un discurso que hace el compañero Salvador Allende cuando asume, en la misma noche, digamos, que asume en la FECH, ¿cierto? Lindo, y hay una parte que, lindo. Que quiero leer porque nosotros podemos llegar a esto. Si ya lo fuimos, ¿por qué no podemos llegar? Y dice aquí, dice... Disculpe, ya estoy todavía con un poco de lente. No importa, profe, dele nomás. Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares, todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos construir de nuevo una base social. Y tenemos la fuerza, hay que confiar en la fuerza propia que tiene el pueblo. Y yo sé que tú, como para terminar, ¿cierto?, nos puedes entregar un mensaje de esperanza, porque los pobladores, coordinándose, creyendo en su propia fuerza y actuando de consuno, ¿cierto?, actuando coordinadamente, pueden llegar a lograr muchas más cosas y no las migajas que esta casta oligárquica, ¿cierto?, decadente, inoperante, está dándoles. Mira, la esperanza para mí es los vecinos, las vecinas, el que está escuchando en la radio, despertar de las conciencias. ¿Qué quiere decir despertar de la conciencia? Darme cuenta. Tengo una esperanza al estar en esta radio, Lorenzo Arena, pudiendo decir esto, pudiendo conversar con ustedes y saber que mucha gente lo está escuchando. Ya hay una esperanza en todos los jóvenes chilenos, aunque parezca redundante, pero en toda esta generación nueva que no quiere trabajar y ser explotado, eso siempre lo escuchamos, ¿cierto? No quiero ir a que me exploten. Tenemos esperanza en los niños chicos que quieren cuidar el medio ambiente. Tenemos esperanza en todos aquellos que quieren construir una sociedad mejor porque están viviendo. No hay nadie que más te ayude que el propio vecino que ha sufrido tu dolor. Hay esperanza en todo este resurgimiento del movimiento social, todas estas agrupaciones que están surgiendo en diferentes lados, que luchan contra la contaminación, cuando se agrupan los pescadores, cuando se agrupan los de la FENAT, cuando se agrupan, ¿no es cierto?, los vecinos por la vivienda, cuando escuchamos el tema de Caimán, cuando escuchamos una agrupación de la Patagonia. Entonces, hay una esperanza, un despertar. Hoy día el poblador está educado, los mapuches también, porque hay un tema tremendo, ¿no es cierto?, que viene más de 500 años. Es decir, hoy día tenemos esperanza en toda esta gente que despertó, en las nuevas generaciones, de creer que se puede construir un mundo mejor, con educación, con salud, con deporte, con un espíritu, pero principalmente, mirá lo que te voy a decir, algo que parece muy espiritual, pero sí, con amor. Así es, así es. Yo también, sumándome a estas consignas desde el ser, desde el ser revolucionario que llevamos, ¿cierto? Me acuerdo que en esta frase histórica del hermano mayor de Miguel Enrique, que me decía, nosotros estamos viendo el ocaso de esta casta política, porque el tiempo de Dios se está cumpliendo. Van a tener que desaparecer y el pueblo va a tener que tomar la conducción. Y por eso nosotros necesitamos que las bases sociales, los pobladores, los trabajadores, los pescadores, los mineros, los estudiantes, tienen que volver a acumular esa fuerza que ha sido retenida, ¿cierto?, y capturada por esta casta política. Profesor. Bueno, para terminar con el eslogan de este, que es informarse, compañero, es combatir. Gracias. Antes de irnos... le damos la última convocatoria, ¿cierto?, para que los compañeros y vecinos y vecinas vayan a la velada para reunir luquitas para el nuevo EP de los simultáneos, Mundos Simultáneos de Animales Exóticos. Esto será el viernes 3 de abril en Galpón 13. En este mismo momento se está preparando la peña por una vida mejor acá en la Junta de Vecinos 12A. Vengan nomás. Entregan su mate, parece, dicen. Por el comité de allegado en la toma de las princesas 2, esperanza por una vida mejor, desde las 8 adelante. También está la feria dispersa, diseño, ilustración, lanzamiento, peraceta, banda en vivo, exposiciones y más apertura de tiendas. Convoca robos, tijeras y navajas, miau miau, parece que factura, trazo. El jueves 2 en Freire 11-19 Concepción. También cine, ciclo OVNI, películas Misión 25 de ciencia ficción en la casa 916, hoy también, a las 19 horas, 500 pesitos nomás, profe, en la casa 916 en Castellón, con Eras. También tarjetas ninja, ¿cierto? En planta carnívora, y profe, parece que nos gustó mucho el tema ahí. En la Dalú, en Oso el Roto. Es DJ, dijo la Gaby. Viernes 3 a las 5, a las 17:30 horas, en Galpón 13. También vuelven las reinas de la cumbia desde Argentina, cumbias Queens y más, DJ Eterno Casamiento. Ahí lo dije bien. En la bodeguita de Nicanor, desde las 11 en adelante, 4 luquitas en el bodeguita de Nicanor, en Avenida Argentina, 470 a Concepción. Y también para el 9 de abril, a las 19 horas, en la Junta de Vecinos 12A, acá mismo, al lado de la radio, en Marina de Chile, sin número, detrás de Petrobras, invita al Comité de Defensa de la Humedad Paicaví, plantar es pobreza, el negocio de los forestales en Chile. Ya, en este tercera temporada, ¿cierto? Violencia Estado Ciudadano se despide acá con su conductor, René Ulloa, psicoanalista en adicciones. Y Lorena, agradecerle a por tu, que nos ha honrado, sí, con su presencia. Sí, con tu, bueno, presencia. Y agradecer nuevamente a la radio por la invitación, por darnos este espacio para poder contar experiencias y comunicarle a la gente que esté pendiente a través de los medios de la radio Lorenzo Arena, porque vamos a mandar información a la radio de lo que está pasando en el norte, y la radio la va a comentar también, y a través del blogspot dichato hoy, blogspot.com. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias nuevamente Radio Lorenzo Arenas, la radio comunitaria de Lorenzo Arenas, y informar es combatir, profe. Informarse es combatir. Sí, entonces nos vamos para el próximo jueves. Y Gabriela, El último tema de la tarde en el programa se llama Caldo de Cabeza y la banda se llama La Cachimba Mágica. Ahí tenéis casta política.